electrónico radio.chile.cl y a través de nuestras plataformas en internet radio.chile.cl, ya lo había mencionado, y en Facebook Watch, ahí en nuestra página Radio Universidad de Chile, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Radio UChile TV, donde no solamente usted puede ver estas transmisiones en directo, sino que también vamos subiendo las diferentes entrevistas y conversaciones que tenemos acá en Radio Análisis, eso durante la jornada. Está voto a voto la elección en Perú, ya se acaba de publicar una nueva actualización por parte del ONPE, esta organización que es la encargada de organizar estos sufragios, como el símil del CERVEL chileno, con el 95,463% de las actas procesadas. Keiko Fujimori sigue adelante, pero cada vez se estrecha más la diferencia, 50,135%, lo que equivale a 8.262.686 votos versus los 8.218.220 votos de Pedro Castillo, que equivale a un 49,865%, es decir, poco más de 40.000 votos los que separan a Keiko Fujimori de Pedro Castillo en estas elecciones. Queda todavía un 5% de las actas por revisar ahí en Perú. Vamos a estar actualizando a medida que se vayan conociendo entonces estos resultados. Vamos a seguir con las conversaciones. Como cada lunes están con nosotros nuestros compañeros amigos de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros la investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Buenos días a todo el equipo allá de Radio Universidad de Chile. Sí, buenos días, Andrea. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar un tema que es una continuación respecto de lo que debatían Patricio, Montserrat, Ernesto y también la docente de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa, hace unos minutos, que tiene que ver con el sistema previsional, porque mencionaban ahí en el panel de conversación esta idea, este proyecto de ley que surge primero como una declaración, curiosamente, desde la derecha, desde el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, y que fue recogida de inmediato por la diputada Pamela Giles, respecto de retirar el 100% de las AFP. Vamos a conversar de este tema, bueno, también de otros que tienen que ver con la economía, Andrea, pero queríamos partir con esto porque es curioso, porque es una idea que surge precisamente desde el sector donde precisamente se ha negado sistemáticamente a la posibilidad de realizar estos retiros, pero ante la eventualidad de un triunfo de Daniel Jadue en las elecciones presidenciales o del candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, en la posibilidad de que finalmente estos fondos de las AFP puedan ser utilizados de otra forma, no como actualmente se conocen, al parecer alarmó a un sector de la derecha que decide entonces presentar esta idea. Te quería pedir primero una apreciación general respecto de cómo se ha ido dando este debate durante estos últimos días, particularmente respecto a este punto. Bueno, desde Fundación Sol, y como ya lo hemos repetido varias veces en este mismo medio, la política de los retiros de los 10% era una mala política pública que finalmente venía a contener la crisis que estaban viviendo los hogares en un contexto de crisis sanitaria, crisis social, crisis política y también crisis económica. En ese sentido, todos los procesos que han sido los retiros, el primer retiro, segundo y tercer retiro, y eventualmente un cuarto o este retiro del 100%, están vinculados principalmente a un modelo que hoy día, primero, no da seguridad a los pensionados, pensionadas y jubilados en torno a los montos que van a tener. Por tanto, es un modelo que, y esto es interesante, no solo está quebrado económicamente, sino que está quebrado socialmente, lo que implica que hay una desconfianza muy profunda en el sistema de AFP y en el sistema de pensiones en general. Y claramente este tipo de propuestas como el retiro del 100% bajo caricaturas como lo que ha hecho el Alessandri, bajo la caricatura de la expropiación y la nacionalización de los fondos de pensiones, y va más allá, dicen que principalmente se van a robar los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras, también responde a que finalmente hoy día hay un desconocimiento general de cómo se vive la seguridad social en otros países, principalmente porque en Chile no vivimos la seguridad social. Algo bastante interesante es que hoy día, por ejemplo, personas Si eres menor de 48 años en Chile, simplemente no has vivido la seguridad social. Entonces también eso acarrea desconocimiento frente a los sistemas de pensiones y en particular, y aquí es a lo que desde Fundación Sol nos interesa apuntar, desconocimiento respecto a propuestas y nuevas formas de construir sistemas de pensiones solidarios y dignos para las personas. Creemos que tanto lo que ha sido las propuestas de Alessandri y bueno, y luego la concreción de los distintos diputados encabezados por Pamela Giles con este retiro del 100%, también responde a un desconocimiento, pero a esto a lo que nos referíamos de un sistema socialmente quebrado en torno a la desconfianza que hay en torno a las AFP y también la facilidad principalmente de la derecha de construir caricaturas en torno a la expropiación, en torno a la titularidad o no de los fondos de pensiones y finalmente el debate que está impulsando la derecha hoy día, o sea, principalmente era la más conservadora y la UDI, que es ¿quiénes son los dueños y dueñas de los fondos de pensiones? Y hoy día tenemos que pensar que los fondos de pensiones y cualquier fondo vinculado a seguridad social tiene que estar enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas y no entrar en este juego también de finalmente titularidades y ser dueños individuales o no de los fondos. Desde Fundación Sol lo hemos comentado también. El proyecto en el que hemos trabajado, la propuesta, la técnica en la que hemos trabajado se basa principalmente en la solidaridad, pero esto no desconoce que hayan fondos individuales para cada persona y por eso también proponemos, además de un modelo de reparto, un modelo que se base también en cuentas nozonales. Las cuentas nozonales son cuentas virtuales que respetan y contemplan la cantidad de fondos que tiene cada cotizante en su cuenta individual y sobre eso complementar con solidaridad. Evidentemente, Andrea, así que ahí parece que volví, ahí volví. Estaba silenciado, no sé si fue un problema de la radio o fue un problema mío. Yo estaba hablando. Mira, Andrea, esto suele pasar a esta hora porque como que empieza a generarse la mayor congestión de internet. Así que si es que, por ejemplo, desaparezco, cosa que puede pasar, tú sigue exponiendo respecto de este tema. Los micrófonos son para ti porque, bueno, eres parte también de este programa, así que no hay ningún problema. Andrea, mencionaba que lo que tú contabas es bastante importante, porque efectivamente hay aquí un discurso de parte de ciertos sectores de la derecha, particularmente lo que escuchamos, por ejemplo, en la voz de Jorge Alessandri, muy de la Guerra Fría, por llamarlo de alguna forma, muy en respecto de otro contexto, tanto mundial como político y social en Chile, y con un desconocimiento profundo también respecto de cómo se ha ido abordando esta situación en diferentes partes del mundo. ¿Cómo ves tú también que hay un sector tan importante, que hay que decirlo en términos políticos y fácticos, tiene una injerencia respecto de lo que pasa en nuestra sociedad, todavía esté como anclado en esta lógica de este versus oeste, por decirlo de alguna forma, y no se adapte precisamente a lo que se está viendo actualmente en la realidad? Efectivamente, Claudio, acá hay un debate que es principalmente ideológico y que es a lo que en Fundación Sol nos preocupa, que el debate no se ha profundizado en torno a pensiones, no se ha hecho un debate serio, sino que se basa principalmente en estas caricaturas que levanta la derecha, en donde los fondos de pensión van a ser expropiados, donde finalmente, claro, muy en el escenario de Guerra Fría, ¿no? Como lo señalabas. Acá hay que tener en cuenta que dentro del mapa mundial, la mayoría de los países hoy día se basan en sistemas de reparto y que las cuentas individuales o la capitalización individual es una opción para aumentar finalmente las jubilaciones, pero no es la base de los sistemas. Hoy día tenemos, por ejemplo, el modelo que ha propuesto la OIT para los sistemas de pensiones, que tiene como pilar fundamental el sistema de reparto y un ahorro colectivo y solidario de los trabajadores y trabajadoras, que luego se puede complementar con un modelo de capitalización individual, pero no es la base del sistema. Además de eso, es importante señalar que dentro de el modelo de AFP hay una incertidumbre permanente en torno a los ingresos que las personas ya jubiladas van a tener. Y que eso, ese nivel de incertidumbre es bastante importante al nivel de jubilar y que no es algo que se dé en todos los países. Lo único que tenemos hoy día certeza los trabajadores y trabajadoras en Chile es cuánto tenemos que cotizar, más nunca tenemos la certeza de cuánto va a ser finalmente el monto jubilatorio al momento de cumplir la edad para retirarnos del sistema laboral. En ese sentido, Claudio, también es importante hablar de que hoy día es fundamental modernizar los sistemas de pensiones que estén en línea con los sistemas de pensiones mundiales, que no se basen en capitalización individual y que tampoco estén al arbitrio de las buenas o malas inversiones que hagan los fondos de pensión. Y eso es bastante interesante a la luz de lo que está sucediendo hoy día. No solo porque, bueno, ya lo hemos hablado muchísimas veces, la crisis del sistema previsional, hablemos de que hoy día la mitad de los chilenos y chilenas jubilados por sistema de vejez, el clásico de la jubilación, tienen ingresos de menos de 160 mil pesos, o sea, de eso estamos hablando, del 50% de personas jubiladas que tienen jubilaciones menores a los 160 mil pesos, pero además de eso, es importante hablar, especialmente en este escenario, de que hoy día los fondos de pensiones ascienden a más de 200 mil millones de dólares. Esto equivale a un 72% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. ¿Qué implica un retiro de un 100%? Y esto también tiene mucho que ver con lo que mencionabas del desconocimiento de finalmente cómo funcionan los sistemas de pensiones. Retirar esta cantidad, esta magnitud de dinero, no solo implica liquidar un montón de instrumentos financieros. En Chile, esto es muy importante porque el 51% de estos 200 mil millones de dólares está en mercados nacionales, pero las AFP en Chile invierten en bonos públicos, en acciones, en títulos bancarios, y hasta en seguros de salud. Retirar hoy día esa cantidad de dinero del mercado de capitales nacionales puede tener un impacto sumamente profundo en los hogares. Hoy día se entiende que tal vez personas estén interesadas en poder retirar esa plata del sistema de AFP, pero lo que hace también es desfondar un sistema de pensiones que podemos reformar y que hoy día podemos mejorar. Desde Fundación Sol creemos que hoy día es la oportunidad y es urgente. Estamos hablando hace más de 6 años de una reforma del sistema de pensiones que no se ha llevado a cabo y hoy día, sin lugar a dudas, se hace más urgente que las personas empiecen a tener confianza en el sistema, en un nuevo sistema de pensiones que finalmente les dé certeza, primero, de los montos que van a recibir en su jubilación. En segundo lugar, que esté en línea con los años cotizados que han tenido. Es impresentable que hoy día, por ejemplo, del total de personas jubiladas que han aportado más de 35 años en cotizaciones, o sea, personas que lo hicieron todo bien, que tienen pocas lagunas, que trabajaron con un sueldo estable, con contrato durante 35 años, el 75% de esas personas ni siquiera puede lograr montos relacionados al salario mínimo, o sea, no llegan al salario mínimo. Aquí estamos hablando de tasas de reemplazos menores al 30%. En ese sentido, Claudio, hoy día queremos también profundizar el debate, tecnificar el debate también, sacar estas caricaturas de la expropiación, de los robos de las AFP. Esto también, que se ha hablado muchísimo, que las AFP son una estafa piramidal. No es así, solo es un sistema de capitalización individual que finalmente tiene resultados vinculados a una crisis económica sistémica que estamos viviendo al menos desde la primera década de los 2000 y que hoy día claramente los niveles de utilidades, los niveles de inversión han bajado increíblemente. Y hoy día esa es la consecuencia también de un sistema de capitalización individual. Y para terminar esta idea solamente, es importante también no solo hablar de una reforma profunda al sistema de pensiones, sino que también empezar a dialogar políticamente cuál es el objetivo real de un sistema de pensiones, si financiar a grandes grupos económicos, si financiar a empresas extractivistas o finalmente pagar pensiones dignas que permitan vivir en Chile. Sí, estamos conversando con la magíster en sociología, investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, a propósito de esta propuesta de retiro del 100% de las AFP y del sistema previsional en general, acá en Radio Análisis. Andrea, de acuerdo a Fundación Sol, ¿de qué forma esta transición respecto del actual modelo de pensiones que tenemos al ideal? ¿De qué forma esto se tiene que dar de manera armónica, que efectivamente nos genere un perjuicio más que una virtud? Bueno, creemos hoy día que lo fundamental es acelerar y ponerle urgencia a los debates en torno a la reforma previsional que han estado en discusión durante, como lo decía, los últimos 6 años. Y en esto somos enfáticos, creemos que aquí hay que tener una propuesta no solo a largo plazo, sino que también tenga una perspectiva política clara. Aquí es necesario que los sistemas de seguridad social y principalmente el sistema de pensiones pague pensiones que estén en línea con los gastos de los hogares en Chile. Y eso solamente se va a conseguir con un modelo de reparto y de solidaridad. Si empezamos a observar las distintas propuestas hasta de la derecha respecto a las reformas del sistema de pensiones, en todos esos proyectos se contemplan que de los puntos que se sumen al aumento de la cotización, que eso es un... Es finalmente un consenso de varios sectores que hay que aumentar los puntos de cotización, ojalá principalmente que los aporte el empleador. Además de eso, es impresentable saber que en Chile los empleadores no aportan al sistema de pensiones para los trabajadores y trabajadoras y solamente aportan con el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no alcanza a ser un 2%. En ese sentido, creemos que hay que aumentar la cotización principalmente no para los trabajadores y trabajadoras, sino por parte de los empleadores. En ese sentido, también es interesante observar, y como lo mencionaba, que todos los sectores han consensuado que del aumento de la cotización tiene que ir al menos 1 o 2 puntos a sistemas de reparto o sistemas de solidaridad. O sea, hay un consenso en que la única forma de aumentar las pensiones es que tiene que haber un sistema de reparto de alguna dimensión. En Fundación Sol consideramos que el sistema de reparto tiene que ser el corazón del nuevo sistema de pensiones. Esto no es un tránsito y una transformación de un día para otro, sino que se tiene que principalmente contar con no solo la estructura que va a transformar las AFP en un nuevo sistema de pensiones, sino que también impulsar un diálogo ciudadano en torno a cómo también queremos que un nuevo ente pueda ser mediador y controlador de los fondos previsionales. En ese sentido, creemos que no solo es un debate que se va a dar a partir de decretos ley o de distintas reformas, sino que también hay un diálogo ciudadano que se tiene que impulsar. Y claramente hoy día tenemos que pensar también en los fondos, que como mencionaba, los 200 mil millones de dólares que tenemos hoy día en fondos previsionales, también están enfocados en ser la base de un nuevo sistema de pensiones. No con la lógica insisto, no con la lógica de la expropiación que le gusta levantar a la derecha, sino en una lógica de que hoy día también necesitamos transformar un sistema de pensiones, pero que también siga pagando pensiones y que eventualmente aumente. Desde Fundación Sol, por tanto, siempre estamos no solo dispuestos y dispuestas a conversar, sino que también poder dialogar en torno a los objetivos políticos que tiene que tener un modelo de seguridad social. Y en ese sentido, hoy día no puede ser posible que personas, insisto, que hayan trabajado más de 35 años no estén logrando, que estén ni siquiera logrando montos iguales al salario mínimo, que, bueno, también lo hemos conversado en este programa, es bastante miserable en torno a los gastos de los hogares acá. Una transición responsable tiene que ser con los distintos actores involucrados, pero también pensando en el corto y en el mediano plazo, sin desfinanciar el mismo sistema de pensiones que hoy día necesitamos reformar y que hoy día necesitamos hacer cambios urgentes y que tiene que ver con claramente la vía de generar mecanismos de solidaridad. Y como lo mencionaba, hay consenso de todos los sectores en que para mejorar las pensiones ahora ya tenemos que establecer mecanismos de solidaridad y de reparto al menos, y el debate es en cuánto es el porcentaje que tenemos que generar esa solidaridad. Algunos estamos que es un 100% de solidaridad y reparto, algunos consideran que las AFP tienen que ser el centro aún del sistema de pensiones, y ahí esa es una disputa política que también claramente es ideológica, pero proponemos que profundicemos el debate, que elevemos el nivel del debate y que no nos basemos en este tipo de caricaturas de que vienen a expropiarnos los fondos de pensiones. Bueno, Andrea, agradecerte como siempre a ti y a todo el equipo de Fundación Sol por estar con nosotros acá en Radio Análisis. Los esperamos la próxima semana, aquí el lunes, para seguir conversando de estos temas. Un abrazo grande, que estés bien. Que estén bien, Claudio, a ti y a todo el equipo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahí estaba Andrea Sato, entonces, de Fundación Sol, conversando respecto de...